Bienvenidos, amables oyentes, a este su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Cumplir toda la ley. Habíamos hablado algo, pero vamos a hacer algunos paralelos ahora con otras cartas de Pablo, especialmente Romanos, acerca de este concepto de los comentarios quizás negativos de Pablo que presentan acá en Gálatas. Así lo dice Gálatas capítulo 5, verso 3. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. O sea, no es solamente el asunto de la circuncisión. ¿Por qué? Porque, ¿qué sucede? Aquel que se circuncidaba estaba dejando de lado a nuestro Señor Jesús. Y dejándolo de lado, bueno, hay que cumplir entonces toda la ley. Y si nosotros faltamos en un solo punto, somos hechos culpables de todo. Entonces debemos recordar eso. También hay otro texto que habla Pablo de esto, dice 5:14, dice, porque toda la ley, el concepto, estamos viendo este concepto de toda la ley. El primero era Gálatas 5:3, donde mencionabas también que toda está obligado a guardar toda la ley. 5:14 dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y aquí hay un concepto que uno tiene que analizar, porque por un lado, pues mencionaba que todo hombre debe guardar toda la ley, ¿no es cierto? No, que está obligado a guardar toda la ley, pero por otro lado, la ley se cumple cuando uno ama al prójimo como a uno mismo. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta bajo esos conceptos de ley. Cuando Pablo habla de toda la ley, ¿qué es lo que está diciendo? Ahora, en Romanos 10:5, que es otro texto que tenemos en nuestro estudio, dice, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. ¿Qué cosa? ¿De qué está hablando acá? ¿Qué es lo que está diciendo Pablo en Romanos 10:5? En realidad lo que Pablo describe aquí es el contraste entre la justicia mediante la ley y la justicia mediante la fe, con un lenguaje tomado lógicamente del Antiguo Testamento. Y al hacerlo muestra que al mismo tiempo que es un tema que no está en contradicción entre el Nuevo y el Antiguo Testamento. Los dos no están totalmente de acuerdo. El hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. ¿Qué significa eso? Que en realidad el hombre puede vivir guardando la ley de Dios, pero ¿bajo qué? Bajo las ordenanzas y bajo la dirección del Espíritu Santo en su vida. Seguimos leyendo texto, Gálatas 3:10, que parecen a veces un poquito complicado entenderlo, pero porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Bueno, y ahí hemos estado diciendo e insistimos en lo mismo. Para nosotros es imposible guardar la ley, por cuenta propia, quiero decir. Ahora, el Señor lo dijo, sin mí nada podéis hacer. Cuando nosotros estamos en Cristo, cuando Cristo mora en nosotros, ahí es posible guardar la ley, la verdad que es posible. Pero no la guardamos nosotros, es el que la guarda en nosotros. Entonces, tenemos que tener claro esto. ¿Por qué tendríamos que guardar la ley? Bueno, con la buena intención de salvarnos, con la buena intención de hacer la voluntad de Dios, de impresionar a Dios favorablemente. Podemos tener muy buenas intenciones, pero el guardar la ley no es algo sencillo, no es algo que yo pueda hacer, como lo hemos dicho y repetido muchas veces, no es algo que yo pueda hacer porque yo puedo lograrlo, o es algo que yo me propuse, es un blanco que yo tengo en mi vida. No, el problema, como dije, es que teniendo la tendencia al pecado, es muy fácil para nosotros caer, aun cuando no tenemos la intención de hacerlo, pero es precisamente esa tendencia. Dime tú, cuando algo ocurre y uno se enoja y pierde los estribos, como se dice normalmente acá en nuestro país, cuando uno no puede sujetar esa rabia y dice algo que ofende a otra persona, ya ahí cometió pecado. Entonces, y por ese pecado uno merece la muerte. Ahora, el Pablo expresa acá de alguna manera que los que esperan que les sea imputada la justicia como resultado de cumplir con los requisitos rituales de la ley ceremonial, esto es lo que está diciéndole aquí en Romanos, empezó en Gálatas 3:10, porque todos los que dependen de las obras de la ley, o sea, quieren por medio del cumplimiento de la ley alcanzar justificación, están equivocados. Y por otro lado, se ve que hay un grupo que en realidad está buscando la justicia por medio de la fe en Cristo Jesús, que es el camino que Él ha colocado, que nos entrega ese camino. Y Romanos 8:4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Yo hago énfasis en este detalle porque Pablo está hablando acerca de cumplir toda la ley. Pero por otro lado, de improviso parece que dice que no hay que cumplirla. Pero lo voy a leer el texto nuevamente. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne. O sea, hay una opción de andar conforme a la carne entonces. Sí. Y bajo esa condición de andar conforme a la carne, no hay cumplimiento de ley, sino conforme al Espíritu. Y conforme al Espíritu, entonces yo cumplo la ley, y entonces allí se produce el efecto lindo de estar justificado, de salvación, de crecer en Cristo Jesús, si ando conforme al Espíritu. ¿Y cómo se anda conforme al Espíritu? Buena pregunta, diría alguien, ¿no es cierto? Claro, bueno, andar conforme al Espíritu es aquella persona que considera a Dios en todas sus decisiones. El Espíritu Santo mueve a la persona, el Espíritu Santo dirige a la persona. Recordemos que el Señor Jesús lo ejemplificó para nosotros, para que nosotros siguiésemos su ejemplo. Cuando Él tuvo que elegir, por ejemplo, los discípulos, dice que esa noche pasó orando Él estuvo orando para que el Señor dirigiera las cosas. Si Él lo hizo, ¿cuánto más tendríamos que hacerlo nosotros ante cualquier decisión que tengamos que tomar? Y especialmente aquellas decisiones que son importantes en nuestra vida. Deberíamos orar más al Señor para que sea Él el que nos dirija, de tal manera de no cometer equivocaciones. Ahora, el original expresa una idea de andar constantemente así. No que un día y otro día no, que andamos conforme a la carne, sino que andar constantemente. O sea, si andamos de acuerdo a la carne, estamos infringiendo la ley realmente porque no estamos haciendo caso a las ordenanzas y lógicamente no tenemos qué guía nos diga que estamos haciendo bien. Pero conforme al Espíritu es una conducta de acuerdo con los dictados y la conducción del Espíritu Santo de Cristo que mora en su interior. O sea, este es un resultado de tener a Cristo en el corazón, produce andar en el Espíritu constantemente. Y el hecho de tener a Cristo en el corazón también hace más fácil que nosotros podamos amar a nuestro prójimo y quizás llegar a amar a aquel que no nos es simpático, aquel que podríamos considerarlo nuestro enemigo, como fue la orden que el Señor nos dio. Fíjate lo que dice Levítico 19:18. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Y eso se repite en el Nuevo Testamento, cuando se le pregunta a Cristo y hace énfasis en lo que es la ley de Dios. Amar al prójimo, primero amar a Dios y amar al prójimo. Gracias, amables oyentes, por su atención. Nos encontramos mañana. Bendiciones. ¿Qué es más fácil y por qué? ¿Amar a otros o simplemente obedecer los 10 mandamientos? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.